12 y 14 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, en la jornada de este jueves 7 de enero, el primer Cosa de Todos de este año 2016, que, bueno, pues según el calendario, ese turno de intervenciones es para el Grupo Municipal Socialista. Nos acompaña precisamente Isabel Gómez y Manuel Ángel Chacón, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos en torno, pues, al trabajo que se desarrolla por parte del Grupo Municipal Socialista, obviamente, en el Ayuntamiento de Ubrique. Contamos, por tanto, con Isabel Gómez, aquí vamos a saludar, alcaldesa de Ubrique. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel Ángel Chacón, buenas tardes. Buenas tardes. Con los dos vamos a conocer, como decíamos, ese trabajo que se desarrolla a través del Grupo Municipal Socialista, que obviamente pues coincide con el trabajo del Gobierno Municipal. Es difícil separar, ¿no?, en este caso, cuando coincide Gobierno con Grupo Político. Pero bueno, pues sí que vamos a hablar de ello, sobre todo de los objetivos alcanzados durante este pasado año. Vamos a hablar además también de el trabajo que se ha hecho y que sirve para seguir avanzando de cara a este año 2016. Ya dimos algunos apuntes de ello antes de que finalizara 2015, cuando hacíamos balance y hablábamos de ese último pleno del año, con aprobación de presupuestos, con la aprobación también de ese avance del Plan General de Ordenación Urbana, pero pues hay mucho más de lo que informar. Y además también importante, recuerden los oyentes, que tenemos los teléfonos habilitados y los diferentes medios para contactar con nosotros, redes sociales, así como el correo electrónico, para que formulen sus preguntas y hagan sus interrogantes al Grupo Municipal Socialista. Antes que nada, yo creo que valorar la celebración de la última fiesta navideña en nuestra localidad, ¿no? Antes de comenzar, hablando de objetivos marcados, de propuestas de cara al próximo año, de trabajo en obras, cabalgata de Reyes Magos. Además, había muchísima expectación el pasado 5, el pasado martes, porque claro, las lluvias en principio no iban a suponer un problema para que pudiera salir la cabalgata, pero finalmente, bueno, pues sí que fueron más abundantes y esto provocó que se retrasara el horario de salida. Y además había mucha expectación, sobre todo en el tema de las redes sociales, por los WhatsApp y demás, preguntando si se retrasaba o no se retrasaba la cabalgata. Bueno, pues finalmente salió a las 7 y bueno, pues todo bien, ¿no? ¿Cómo es esa valoración? Pues la verdad, Rocío, que afortunadamente el tiempo dio la tregua que se esperaba y pudo salir a cabalgata. Como bien decías, pues una hora después de lo previsto, pero bueno, de todo sea, esos problemas sean ese, ¿no? El posponer la salida de una cabalgata una hora después. Es verdad que tengo que aprovechar para agradecer toda la colaboración y el trabajo de los trabajadores del ayuntamiento, trabajadores municipales que han estado volcados en la organización de esta cabalgata, especialmente también al concejal de festejo, que es verdad que hay un trabajo previo que no se conoce por la gente hasta que llega ese día, que se puede prever lo que hay detrás, pero son muchas horas de dedicación, muchos flecos que hilar y catar, y por tanto yo creo que es justo reconocer también la importante labor que en la sombra muchas veces, por decirlo, porque no se está tanto en el escaparate público, hay detrás de la organización de un evento, de una actividad de este tipo, como es la cabalgata, que para todos, el equipo de gobierno y para todo el ayuntamiento y seguro que para todos los ubriqueños y ubriqueñas, era un día importante porque sabemos que la ilusión de los más pequeños, también la nostalgia de los padres, de los mayores, en fin, hay una serie de emociones que más allá también de lo material que hacen que ese día todo el mundo quiera que salga bien. Y es una satisfacción y el poder decir que salió esa cabalgata, que desde luego no estaba nada tampoco dejado en manos del azar. El concejal también ya me planteó un plan B, por decirlo de una manera, si seguían las lluvias con intensidad, y lo teníamos todo bajo control por si teníamos que tomar alguna decisión de modificación de la cabalgata. Entendimos que ya después de ver las últimas previsiones, esperando esa hora, garantizábamos lo que era la salida y decidimos esperar y apostar por ello, porque no es lo mismo. No es lo mismo llevarte lo que a un sitio, a un lugar cerrado, los reyes, para que puedan ir la gente a verlo, que una cabalgata, que es lo que todo el mundo espera y desea, con el lanzamiento de los caramelos y de aquellos detalles también que se tenían en este año para, bueno, pues para que la gente pudiera disfrutarla lo máximo posible. Nosotros, con respecto a las novedades, especialmente de este año, el concejal, cuando estuvimos viendo el trabajo previo, nos estuvo proponiendo el ampliar lo que era el número de carrozas, porque es verdad que entristecía mucho que solo estuviera la de los Reyes Magos, y decidimos a ampliar el número de carroza 6, donde estuviera la cartera real, estuvieran los tres Reyes Magos y dos con, bueno, pues con dibujos y personajes infantiles para que los niños también lo disfrutaran. Y fue una cabalgata que la verdad que la mayoría de la gente nos está transmitiendo, pues, la satisfacción y la alegría de haberle gustado, ¿no? Habrá para todos los gustos también, como es normal, pero en términos generales yo creo que es una valoración que podemos hacer, que estuvo con muchas personas, incluido en las calles, que a pesar del tiempo que hacía, no es que estuvieran las calles vacías, sino que la gente se echó para poder disfrutarla. Y luego también novedades, pues se modificaba lo que es el típico caramelo de la cabalgata, se ha apostado por intentar de lanzar unos caramelos de un mejor consumo, de una mayor calidad, y también creo que ha sido un éxito. Al final, añadido también a otro tipo de detalles, como eran el lanzamiento de balones, en fin, de peluches, y creo que en definitiva no hay mayor o mejor valoración que la que fue el disfrute de cada uno, ¿no?, en su entorno más privado, y desde el Ayuntamiento de Ubrique, desde el equipo de gobierno, pues darle la gracia a la gente también por la acogida que tuvo, y que lo disfrutaran, que es lo que nosotros queremos, que lo disfrutaran muchísimo, ¿no? Pues hay que dar esa valoración también de ese último acontecimiento navideño de estas Navidades, ¿no?, en la celebración de la cabalgata de Reyes Magos. Y en ese sentido también, Rocío, hemos querido incluso conocer, ya también para tener todas las opiniones, la dificultad añadida o la mejora en lo que era facilitar el trabajo, por ejemplo, de los operarios de básica para limpieza de las calles al día siguiente, que sabemos que tenemos que, es un servicio que hay que felicitar también, que rápidamente deja las calles limpias, y queríamos saber también si había habido, pues bueno, cómo lo habían vivido esos diferentes caramelos en las calles. Y se hace una valoración positiva, pero bien es cierto que lo que era lógico, ¿no?, lo que todos podíamos ver, que en caso de pisarse el caramelo masticable, pues ha tenido que limpiarse con espátula para poder despegarlo de la acera, pero tampoco había tanta cantidad, ¿no? Y yo creo que todo el mundo en esta ocasión, caramelos en la lo que son caramelos en las calles, poco había, salvo los que salieron del papel en el lanzamiento y quedaron en las calles. Así que también en ese sentido. Yo pensaba que iba a ser al revés, ¿no? El hecho de que los caramelos no fueran los típicos caramelos duros, iban a permitir que la suela de los zapatos no se pegaran al piso cada vez que uno anda, que es lo que suele ocurrir cuando pasa la cabalgata. Una anécdota un poco tonta, pero sí que es algo que todo el mundo comenta después. Que se sumó que con el agua, es verdad que cuando no ha llovido, el caramelo cae y se recoge, y es verdad que cuando ya han caído los caramelos dentro de un charco, pues es más difícil que se puedan recuperar, y lo que termina es que cuando se seca el charco, pues que se pisa el caramelo, y al final se queda pegado, es el problema que tiene. Pero bueno, yo creo que merece la pena el cambio, a todas luces. Merece la pena, y como tú dices, a nivel día de particular, yo lo tenía muy claro también, porque en mi casa siempre que entraba era pegando la suela de los zapatos, despegándolo como uno podía del suelo, y en esta ocasión no era ni mucho menos la impresión, pero por eso queríamos conocer también desde el punto de vista profesional, y ya te digo, son los matices de, claro, aquellos que se pisaron, que también eran poco, porque como digo, la mayoría de la gente retiraba los caramelos con facilidad. Sí, no había rastro de caramelo al paso de la cabalgata, ¿no? Bueno, pues la valoración de lo que ha sido esta cabalgata de Reyes Magos 2016, entramos en un año nuevo que pues viene con el trabajo que se ha hecho anteriormente, ¿no? De objetivos que se han cumplido, de lo que se ha dejado hecho para seguir avanzando y trabajando de cara a este ejercicio, ¿no?, en el que ya nos encontramos, el año 2016 que va a llegar. ¿Cómo va a llegar el año 2016? Pues yo creo que con mucho ánimo y mucha esperanza, ¿no? Sobre todo con una enorme responsabilidad, que tenemos el instrumento afortunadamente ya en nuestras manos, como es el presupuesto municipal, con las limitaciones lógicas de lo que son los recursos, pero creo que vamos a ser capaces de optimizar al máximo dicha disponibilidad y de atender muchos problemas, muchas cuestiones, muchas sugerencias que los ubriqueños y ubriqueñas nos hacen para ir mejorando como municipio poco a poco. Creo que es el marco que nos permite básicamente la gestión del 2016, que además tenemos que añadir que tenemos que esperar ese mes de exposición pública para que estén en pleno funcionamiento y aprobados los presupuestos municipales, y ya lo que estamos haciendo es la planificación de todo este año en los distintos ámbitos. Los presupuestos tienen una parte muy importante, y está aquí el concejal de urbanismo y portavoz del Grupo Socialista, que ahora detallará en todo lo relativo a lo que es abordar las obras nuevas, las mejoras de calle, pero hay también una parte importante en los presupuestos que no tiene nombre propio, entendiendo como obra física, sino que es la política de las delegaciones del Ayuntamiento de Ubrique. Y ahí nosotros este 2016 queremos abordar, por ejemplo, desde el ámbito de la juventud, lo que es cerrar definitivamente una agenda para nuestros jóvenes, en la que podamos tener en cuenta la opinión que los mismos tienen sobre la realización de distintas actividades, distintos talleres, formación, ocio, y que vayamos también dando alguna que otra respuesta al ámbito de la juventud. Tenemos que decir también que añadido a los presupuestos en lo que es el ámbito deportivo, pues está contemplada una serie de mejoras en instalaciones deportivas. Y luego también estamos teniendo ese gesto que nos parece razonable de aquellas demandas que determinados colectivos deportivos han hecho al ayuntamiento, que no eran cosas significantes desde el punto de vista económico, pero sí facilitaban lo que eran las actividades organizadas por estos colectivos deportivos, y hemos ido tomando decisiones, y especialmente el concejal de deporte en ese ámbito, para mejorar, por ejemplo, la dotación de los vestuarios del Barbadillo, con banquillo, lo que es la cubierta, también la mejora, y en definitiva también vamos a este año abordar lo que es la adecuación del pasillo de la piscina para evitar ese frío que la gente pasa entre el vestuario y lo que es el vaso de la piscina, lo que es el baño, y bueno, y en definitiva creo que también se visualiza lo que es la apuesta por el deporte de Ubrique, donde la colaboración también con los distintos colectivos ha sido mejorada, no en una cuantía muy voluminosa, pero ha sido mejorada con respecto a otros años. Se va a dotar algo más a lo que es el ámbito de colaboración con las distintas actividades que organizan estos colectivos, y creemos que ese es el camino, el escuchar muchísimo a las personas. Y cuando digo muchísimo, es sentarnos y ver qué es lo que nos transmiten, y cuando hay coincidencia, trabajar en la solución más adecuada, y cuando no la hay, que también existen esos casos, pues ser francos y explicar los motivos de por qué no se pueden asumir. Y eso yo creo que es una parte que viene de la gestión de los presupuestos, que no tiene ese reflejo directo, pero que necesitamos de lo mismo para poder ir haciendo política desde las distintas concejalías. Ahí tenemos también grandes retos en cultura. Tenemos un nuevo equipamiento expositivo, que es en la nueva sala de exposiciones del San Juan de Letrán. Vamos a tener en un futuro también, cuando terminemos todo la adaptación del antiguo mercado de abasto, que hay mucha gente, por cierto, que nos está preguntando sobre si tenemos cerrado el cómo vamos a adjudicar los salones que hay allí contemplados. Decirles que de momento no, es una cuestión que vamos a ver en junta de portavoces. Estamos viendo qué enfoque plantear desde el equipo de gobierno para planteárselo a los distintos grupos y ver cuál es la finalidad definitiva, y decirle a todas las personas o colectivos o particulares interesados que cuando se tenga claro el cómo se va a resolver la adjudicación de estos locales, pues lo comunicaremos, informaremos a todo el mundo para que conozca de primera mano todo lo que lo relativo, ¿no?, a lo que es la gestión de aquel espacio. Ahí también tenemos que resaltar que estamos trabajando, como en líneas anteriores, en a ver si una vez por todas el Ayuntamiento de Ubrique se puede hacer con la disponibilidad de la antigua AI. Ahí hemos de nuevo mandado escrito al Gobierno de España para ver si somos capaces de que el Ayuntamiento se haga cargo de ese inmueble, que es un inmueble que, como todos los ubriqueños, la mayoría saben, no es titularidad municipal, que hay un abandono a quien le corresponde en el mantenimiento del mismo, y son las cuestiones a las que apelamos desde el Ayuntamiento para que se revierta ese inmueble en el municipio de Ubrique, la titularidad municipal, y si no es posible, pues exigir entonces a sus titulares el mantenimiento de este inmueble, que tiene unas oportunidades de uso importante y que ahora mismo estamos limitados por la situación en la que se encuentra. ¿De quién era? ¿Cómo estaba finalmente la titularidad de los salones de la AI? ¿A quién correspondía? Ahora mismo está pertenece al Gobierno de España. No sé decirte ahora mismo el departamento al que corresponde, pero es el Gobierno, vamos. Que antes era a nivel autonómico, Junta de Andalucía, pero hubo una compra, entre comillas, del Gobierno, y ahora mismo es donde recae la titularidad. Y es lo que nosotros estamos reclamando, que igual que hubo ese cambio desde la Junta al Gobierno, porque pase del Gobierno al Ayuntamiento. Y yo creo que es posible, que al final esto es esperar un poco también que se produzcan las últimas novedades y la estabilidad, ojalá que llegue al Gobierno de España, y entonces poder ya tener interlocutor claro para poder dirigirnos a ellos. Pero hemos remitido escrito donde viene perfectamente a quien corresponde, pero ahora mismo de memoria es verdad que no recuerdo, son muchos escritos los que hemos dirigido al ayuntamiento y no recuerdo exactamente en qué departamento se encuentra. Luego también decir que en el ámbito del turismo nosotros nos comprometimos en el Consejo Económico y Social la creación de un grupo de trabajo, tanto del turismo como del comercio. Creo que son cuestiones que están relacionadas. Todo lo que sea fomentar el turismo en la localidad va a suponer un apoyo y un respaldo y un sustento al comercio del municipio, y tenemos previsto en este mes de enero de constituir estos grupos de trabajo, de empezar a trabajar también en esta imagen que queremos consensuarla no solo con los grupos municipales sino también con los agentes económicos del municipio, y de tener con claridad la imagen que queremos exteriorizar del municipio para que sea una imagen duradera, ¿no? Uh-huh. En el tiempo, y que además se identifique con facilidad y no esté sujeta a los vaivenes de los gobiernos municipales. Y es un trabajo que también tenemos más que previsto empezar en este mes de enero, junto también con otro tema fundamental que ya hemos comentado en varias ocasiones, la bolsa de trabajo, que ya también la concejala estaba interesándose en contactar con la Junta de Andalucía para saber si ya han podido ver el borrador, qué opinión tienen, y ir avanzando también para ver si podemos llevarlo en este mes de enero, a su aprobación. Y bueno, y en el punto de vista también de la inmediatez, ahí está también el concejal de festejo, que ha terminado los Reyes y está ya abordando, ¿no?, lo que es toda la organización y pormenores del carnaval, que el carnaval este año cae bien pronto. Le recuerdo a los ubriqueños y ubriqueñas que hablamos de que el día 6 es la tortilla, el pistoletazo de salida del carnaval de Ubrique, y por tanto el día 20 de febrero será la choriza, la gran o la fiesta más resaltable del carnaval en Ubrique. Y estamos hablando pues que tenemos pues dentro de un mes ya el carnaval, así que también se está ahora mismo por parte del concejal trabajando y organizando todo esto. Pues es el trabajo de cara a lo que es este el principio de año, en realidad, ¿no? Principio de año de 2016, podríamos decir, no el trabajo que a largo plazo se va a ejecutar, sino que ha comenzado ya en estos instantes, ¿no? En proyectos que se tenían en mente arrancar y que aún no se había tenido oportunidad, ¿no?, de meterle mano, por así decirlo, y que ahora sí que se va a poner en marcha, como pues la creación de esa imagen para Ubrique, consensuando turismo y comercio, entre ellos hacer esas políticas de concejalía, ¿no?, en el ámbito cultural, juventud, deportivo, que ha estado comentando. Y obviamente pues en el de las obras. Aquí está el día a día de las obras, que siempre surgen cosas importantes y nuevas que hay que acometer, y luego también los proyectos de futuro que hay que organizar en cuanto al mantenimiento de Ubrique. Vamos a entrar ahí, ¿no?, si os parece. Sí, claro, ¿no?, en el tema de obras, lo que tú bien dices, es el día a día. Así que ¿quién no ve un valle en una carretera, en una calle de Ubrique, que además están todas hechas polvo? No hay otra manera de describirla. No hay una calle en Ubrique que se pueda decir que esté en condiciones. Además de ese mantenimiento, que habrá que intensificar, porque está visto que ha estado dejado de la mano bastante, hay que tirar de ingenio y ver cómo vamos a poder abordar esto, ¿no? Es darle, de alguna manera, un lavado de cara, que no vamos a poder asfaltar calles ni mucho menos. Es decir, no podemos crear una falsa expectativa donde no las hay. Es decir, el presupuesto, si no me equivoco, para mejora de barrios, que es donde iría todo esto, ¿no? La mejora de cada mobiliario, de los muros, de los baches de la calle. Esa partida, si no me equivoco, estaba dotada en 165.000 euros. De partida, ya, por no ser redundante, salimos con a esa cantidad, quitarle en torno a 60.000 euros, porque este ayuntamiento estaba condenado por un juzgado a pagar una indemnización a una familia porque se le provocaron unos daños en su finca. Y bueno, y pagar una indemnización, no, a realizar bueno, un trabajo. De hecho, a restituirle la finca como estaba, por los daños provocados por obras municipales. Y el cálculo está aproximadamente en torno a 60.000 euros. O sea que lo que nos queda son, haciendo números muy redondos, 100.000 euros para mejorar todo Ubrique en un año. Como comprenderemos que lo que podemos ir haciendo es mejoras muy puntuales y con el poco a poco y tirando de ingenio, ¿no? La prioridad ahora mismo es ir cerrando cosas. No podemos ir abriendo más frentes sin cerrar los que tenemos pendientes. Pendiente nos queda la pasarela, por ejemplo, de la Fuente San Francisco, que ya sí es verdad que está terminada a todas luces, e incluso hay quien transita por encima, pero no nos gusta cómo quedaba y encargamos un remate para darle seguridad, porque quien pase por allí verá que hay un filo, una hoja, para yo lo veo, me resulta como si fuese una hoja cortante que puede resultar peligrosa en el tránsito de los coches que se acerquen a la pasarela, porque puede cortarle las ruedas o porque alguien tropiece. Hemos encargado un remate que esperemos que en cuanto el tiempo nos dé tregua, se va a quedar terminado. ¿Qué nos queda pendiente también para rematar? Calle San Sebastián. La calle San Sebastián, todo el mundo sabe que todavía no está pintada y toda la señalización viaria queda pendiente. Hemos estado aguantando, decidimos con los vecinos que lo íbamos a hacer con la sustitución de los pivotes o los volardos que están actualmente puestos. Estuvimos por allí con el presidente de Discovery, viendo las barreras arquitectónicas que suponían desde Moreno de Mora hasta donde llega ahora mismo la obra, la esquina con calle Magdalena. Pasamos por allí, por ambas aceras, y marcamos los volardos que vamos a retirar directamente. Es decir, donde no se puede pasar con una silla de ruedas, no va a haber un volardo que eche a la gente a la carretera. Así que directamente vamos a quitar algunos. Y bueno, directamente no. Lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir todos los que están ahora mismo de hierro fundido por unos de material de poliuretano con esponja comprimida por dentro. Menos dañino, digamos, ante el impacto. También hemos visto que los de hierro al final se los llevan por delante si se le da. O sea que al final tenemos que marcarla, señalamos la vía sin bollar los coches. Y sí, que la gente se haga daño al darse con ellos, tanto con los carros como con la silla. Y lo que hacemos es que quitamos todos aquellos por donde no se puede transitar por la acera, para que, como te digo, las sillitas y los carros puedan pasar. Vamos a distribuir más los espacios que hay y se va a instalar durante a lo largo de toda la calle. Ya estamos pendientes de que nos los entreguen para iniciar la colocación, al igual que estamos pendientes de que desde la Consejería de Fomento y Vivienda, en el servicio de carreteras, vengan a hacernos toda la marca, toda la remarcación y la señalización de las vías, tanto horizontales como verticales. Yo estuve al teléfono la semana pasada con el jefe de servicio y me garantizaba que después de Reyes, en cuanto, igual estamos hablando lo mismo, en cuanto el tiempo lo permitiera y tuviese la disponibilidad, que contara con que toda la travesía que cruza Ubrique nos la iban a repintar y a restituir las señales de tráfico que no estaban acorde a cómo tenían que estar. Con lo cual, es verdad que se ha retrasado un poco, pero bueno, yo siempre le decía eso a los vecinos, prefiero que se haga por gente especializada y quien tiene la potestad además en la vía que la consejería competente. Con lo cual, en breve también va a estar tanto pintada como con los volardos puestos, con lo cual ya podremos decir que la calle estará terminada. Tenemos también pendiente algo que es muy muy importante para nosotros, que desde el primer día pedimos presupuesto. Yo he hablado en estos micrófonos de la calle Practicante Antonio Río. Es una calle que preocupa, a todas luces, cualquier profano en la materia ve que allí hay un riesgo. Se pidió un presupuesto nada más que llegar. Vimos que el presupuesto era, si no me equivoco, 298.000 y pico euros más IVA, sin incluir los estudios geotécnicos y demás. Lo que hemos hecho es al revés, hemos encargado unos estudios geotécnicos. Los vecinos habrán visto que en dos ocasiones han estado por allí los del laboratorio geológico, han recogido muestras. Esta mañana yo hablaba con ellos y me decían que tenían las muestras en el laboratorio y que estaban haciendo los cálculos, que contara con el resultado del estudio en torno a 10-15 días. A partir de lo que el estudio arroje, pues podremos concretar cuáles son las medidas que hay que adoptar y por consiguiente podremos ponerle números. Es verdad, yo creo que es más prioritario poner el número cuando se sabe qué hay que hacer antes, en vez de poner números sin saber muy claro qué es lo que hay que hacer, ¿no? Que viendo la necesidad, ¿no?, que hay en abordar el estado de aquella calle, creo que fue el 30, si no recuerdo mal, el 30 de diciembre cuando estuvieron por aquí, que estuve, me acerqué para verlo, sobre todo por si eran capaces los que estaban encargados de recoger las muestras del subsuelo. si tenían una opinión así a ojo de buen cubero, como yo les dije. Sé que hay que esperar al laboratorio, pero es verdad que, bueno, pues la inquietud, ¿no?, y la gana de saber si habría ya una opinión al respecto. Y le estuve preguntando después de ya un rato con ellos, y es verdad que parece que no ven grandes problemas, entre comillas. Entonces habrá que garantizar, ¿no?, o habrá que asegurarse, mejor dicho, de cuál es el problema detectado en esa muestra, y a partir de ahí, como dice el concejal, pues tomar las decisiones oportunas para el arreglo de esta calle, que serán los 100.000 que tienes para barrio menos lo que cueste el arreglo de aquella calle, porque es verdad que aquello habrá que afrontarlo sí o sí. Es una de las situaciones que preocupan, sobre todo porque no hay un desplazamiento, que parezca que las viviendas estén afectadas, pero no se puede dejar porque puede llegar a ocurrir, ¿no? Entonces habrá que evitar daño futuro, y es una actuación que habrá que abordar con seguridad. De esta manera, no sé si no era la solución definitiva, una solución a corto plazo o inmediata para evitar problemas. Vamos a esperar esos 10 claro, días, 15 es que, días. Lo que te decía antes de la sentencia que obligaba a restituir las fincas que te decía a la situación real, posiblemente vengan a derivar de tomar medidas paliativas. Cuando hay temas de tierra y deslizamiento de terreno, movimiento de tierra, lo que aconsejan los técnicos es que se haga un estudio lo más en profundidad y más amplio posible, para tener todo nivel de detalle que te permita la tecnología hoy día, para que lo que haga, con lo que tú hagas, evite daños posteriores. Pues, ahora mismo podríamos coger, por decirlo de una manera muy muy burda, ¿no? Una excavadora, quita tierra, endereza el muro y lo tapamos otra vez. Bueno, y esa es la solución. Como no está claro, y para eso hay técnicos, pues lo que hemos pedido es que nos digan cuál es el problema y cómo se afronta. A partir de ahí ya veremos hasta dónde podemos llegar o a dónde hay que recurrir para que nos ayuden. Pero que está claro que hay que poner pie en pared, porque no podemos dejar que siga avanzando. Es una grieta que sigue avanzando. Así que los estudios, los técnicos que van a elaborar ese informe, ¿corresponden con una empresa privada, al ámbito de la administración pública? ¿O? Es una contratación que se hace a una empresa profesional y ya está. Es lo más rápido, ¿no? Bueno, y porque estamos hablando de un trabajo que el ayuntamiento no puede realizar por sí mismo. Estamos hablando de penetrar a una profundidad considerable con la maquinaria oportuna para el análisis de todo lo que es el subsuelo, las distintas capas y el análisis en laboratorio de todo este material. Y eso solo lo pueden hacer profesionales, porque nosotros no tenemos personal ni medios propios. Claro, date cuenta que vienen con el aparataje, ¿no? Toman la muestra a determinadas profundidades, creo que llegaron hasta 9 metros. 9 metros. Esa es una columna, digamos, lo que se saca es una columna de materiales, y esos materiales se llevan al laboratorio, se someten en unas condiciones estándares a compresión, dilatación, temperatura, agua, es decir, es un test de calidad prácticamente, ¿no? Lo que aquí podemos pensar que se hace con cualquier producto es un test de calidad para prever el comportamiento o para identificar por qué se ha comportado como se ha comportado el terreno. También se me ha pasado a comentarlo, hemos metido ya unas cámaras por las redes de saneamiento por si hubiese un problema de como se han dado en otras circunstancias, se rompe o se descabeza una tubería de saneamiento, eso provoca la erosión, va arrastrando materiales, se queda hueco y se hunde. En este caso no es el caso, es decir, el saneamiento de toda la calle está en condiciones por lo que nos han dicho. El siguiente paso es ver los materiales terrestres, por qué se han comportado de esa manera y qué es lo que hay. Cuando nos digan qué problema hay y cómo se arregla, pues entonces sí podremos numerar y ver cómo podemos afrontar el arreglo para que cuando se haga no sea paliativo, porque es un problema de verdad. Sea una solución, perdón, de verdad al problema, no ponerle una tirita al parche. Pues es una de las actuaciones, ¿no?, que se tienen en mente y de las principales, además, ¿no? Yo imagino que es una de las principales fuentes de preocupación, ¿no? Claro, para no el consejo, es... en este caso. El problema, es verdad que en Ubrique tenemos un grave problema con el tema de inundaciones, pero si para que haya una inundación tiene que caer una cantidad de agua X en un tiempo determinado, es verdad también que cualquier cantidad de agua que caiga a mí me preocupa en temas como Antonio Río o tantos otros sitios donde sé que hay grietas y que hay agua y que yo no sé cómo se va a comportar terreno. O sea, que te desvela el no saber qué comportamiento puede tener el terreno, porque como no sabes lo que hay por debajo, pues es difícil hasta que no tengas datos. Por eso nuestra primera preocupación es que todo tenga nombre, apellido y número. Es decir, que sepamos qué hay y cómo se arregla. Porque si no, difícilmente jugar sabio podemos jugar todo, pero esto valdrá tanto. Esto no lo arreglan porque no sé cuál. Por lo menos no se arregla porque no se puede, o porque no hay dinero, o porque estamos esperando que deje de llover. No sé, por decirte, ¿no? Pero hay que tener los datos concretos. No, aventurar está muy bien, pero eso para otra ventanilla. Pues el resto de actuaciones que estén abiertas y que se vayan a cerrar de cara a este 2016 con ese limitado presupuesto para barrios, para mejora de barrios. Sí, bueno, decirte eso, es lo que teníamos pendiente y lo que está por venir, que todo el mundo también... Bueno, pues esto también comentado. Que tenemos, que no está, es una actuación pendiente, pero pendiente porque se dejó cortada ahí, que es terminar la parte peatonal que falta desde la rotonda de la Patacabra al acerado nuevo que se hizo camino al hotel de Sierra de Ubrique. Ahí hay un trozo, unos metros, que se dejaron sin terminar, supongo que porque se terminaría la financiación de aquella obra, y también nos lo hemos encontrado así, sin financiación, por supuesto, para terminarla, y estamos viendo también el cómo poder hacerlo y terminar una vez que, como decía el concejal, se garantice la seguridad de toda la plataforma que se ha instalado y que no haya ningún canto peligroso que se pueda dar un golpe a nadie, pues también terminar con esa parte de peatonalización y tener de una vez por todas la conexión, ¿no? Sí. Es verdad que allí aquella zona parece eterna, me lo decían el otro día algunos vecinos de allí, porque cuando se urbanizó ya la zona, los vecinos tuvieron que pagar una urbanización y un acerado. Y me decían, dice, bueno, entonces esto lo pagamos nosotros, se recepcionó por el ayuntamiento y ahora otra vez los ubriqueños tenemos que volver a pagar. Digo, pues alguien recepcionó aquella obra y ya una obra municipal, con lo cual se recepcionó como estaba y hay que poner la acera. Así y es verdad, y te lo comentan de esa manera y dices tú, pues es verdad. Que son pocos metros lo que quedan, ¿no? Él me decía desde la rotonda de la Patacabra. Serán en torno a los 100, sí, quizás aproximadamente, 100 metros. Aproximadamente 100 y pico metros. Más o menos. Desde la rotonda hasta donde empieza el nuevo paseo que se hizo, que como dice el concejal, es que también es muy difícil. Yo entiendo, mira, como nos ha pasado en la calle Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Una obra nueva que se termina y ahora hay un problema de un servicio determinado en el que hay que volver a levantar, y eso enerva los nervios a cualquiera, pero no hay otra. Pero es que en este paseo peatonal, o en este acceso, o en este acerado, llamémoslo como sea, se terminó hace relativamente poco tiempo, y en vez de empezar, porque estaría mejor o peor, a mí mi opinión la tenía al respecto, pero estaba hecho. Entonces, lo que habría que haber abordado desde el ayuntamiento, entendemos, es lo que quedaba pendiente. Luego tú volvé a mejorar o de cara al futuro, pero ahí se hizo... un acerado, luego se modificó, se volvió a invertir dinero público y encima todo para que no lo sigamos teniendo pendiente por terminar y culminar, que esperamos hacerlo y tenerlo previsto para el disfrute de todo el mundo, ¿no? Y en un orden un tanto ilógico, ¿no? Porque empezar desde el fin al principio, cuando lo lógico era, entiendo yo, desde el núcleo urbano en adelante, no al revés. Son cosas que no... pero bueno, hay que hacerlas y ya está. Ya lo que hay que hacer es ir cerrando temas abiertos y temas que están por llegar, por decirte, que te quería comentar. Tenemos Caldereto ya iniciado con respecto a Profea 2015. Está por llegar Pinito, que me consta que... vamos, me consta porque no tiene otra que ser ya. Porque lo estábamos esperando, la obra de Pinito. Y nosotros hemos, sí, quería aprovechar para decirte lo que hemos solicitado para 2016. En planes provinciales queremos arreglar, así lo hemos pedido ya, la plaza de Ministro Fernández Ordóñez. No solo el arreglo de la plaza, porque provoca vamos, que se cala y le cae el agua todo por debajo. No solo eso, sino que queremos darle una puesta en valor a la plaza. Tiene tres plataformas y queremos... darle vida de nuevo a aquella zona y que, bueno, los vecinos hagan uso y disfrute de aquella plazoleta, que yo creo que está tremendamente desaprovechada. Seguiremos con la terminación ya por fin, espero, de la obra del mercado de abasto también, como decía la alcaldesa, con Profea, y también con Profea queremos acometer también el arreglo de la plaza del antiguo mercado que estaba en la red 18 de julio. Con esto, igual que con la anterior plaza, no es solo evitar que haya que se cale. Queremos evitar que se cale, pero además vamos a intentar, a ver si podemos llegar, poner en valor también los locales que están debajo. Es decir, el ayuntamiento tiene un déficit tremendo de espacio y no nos podemos permitir el lujo de tener espacios que no se estén utilizando porque la plaza no esté en condiciones. Con lo cual, vamos a arreglar esa plaza y vamos a intentar arreglar lo mejor que se pueda, además, los locales que están por debajo, porque el ayuntamiento está falto de espacio y hay que aprovecharlo. También el plan de activación, que informar que están ya el personal, está haciendo ya los reconocimientos médicos para empezarlo prácticamente de manera casi inminente. Lo que se va a hacer es el arreglo de las viviendas, de las casas nuevas, la barrio 18 de julio. Y creo que no me dejo nada así de memoria. No sé si aquí entra también dentro de tu ámbito la creación de aparcamiento que se anunció también en su día en la zona de situada próxima a la ermita del Jesús, ¿no? Que también se quería activar, sí, toda aquella zona en particular. No sé si también entra ahí. También va en presupuesto. En cuanto va a ser periodo de exposición pública, los presupuestos y se... Vamos, como nos recomienden los técnicos de cuál es la mejor manera para hacerlo lo más rápido posible. Porque lo que no queremos es... lo que se vaya a hacer, que se haga y se ejecute de manera eficiente. No, imagínate ahora que se mete ahí una máquina, empieza a sacar tierra, ahora porque no ha llovido en todo el año y empieza a llover y nos pegamos con todo eso. Más vale hacer las cosas con toda la celeridad, pero certeza posible. A ver si lo podemos concretar, pero que se va a hacer. Eso... Y yo quiero añadir también creo que va a ser una obra importante porque va a suponer pues darle respuesta a unos cuantos aparcamientos en esta zona que falta hace, y luego también añadir que hay cuestiones que nosotros en los presupuestos no vienen, como decía, con nombre y apellido, que significa que las tenemos planificadas y las tenemos en mente, pero que ante la incertidumbre de saber cuál es el presupuesto de la actuación que queremos abordar y saber si vamos a poder hacerlo, pues debido a ese principio de prudencia que intentamos también practicar, están ahí, digamos, en reserva, ¿no? Pero transmitir también que en esa misma política que estaba transmitiendo el concejal de la actuación en plazas públicas y que también están generando perjuicio a particulares, nosotros en La Ladera también, en esta barriada, es una plaza que también está ocasionando problemas de que se cala en los aparcamientos que están abajo, y lo tenemos previsto también en otro tipo de planes que no en los presupuestos municipales, porque estamos pendientes también que la Diputación Provincial, esperemos que no muy tarde, nos comuniquen definitivamente que era lo que la presidenta se comprometió en el Consejo de Alcaldes, y que le recuerdo a los ubriqueños y ubriqueñas, un órgano que creó como presidenta de la Diputación, que todos los alcaldes de los municipios menores de 20.000 y las entidades locales autónomas estamos representados, por tanto, de todos los signos políticos y que de todos los ayuntamientos y dichos alcaldes aplaudimos. Y en ese consejo la presidenta nos dio cuenta del plan de empleo que iba a poner en marcha, que es el que estaba comentando el concejal, de activación profesional, y ella se comprometía que tuvo que cerrarlo, como le permitió en la ejecución del presupuesto pasado, y que para este le gustaría darle a los municipios cierta autonomía para poder contratar al personal que se pueda, a través del fondo que dirige a cada municipio, en el tiempo, o mejor dicho, a lo largo del año que mejor nos conveniera, y también las actuaciones abiertas para que pudiéramos decidir. Y en ese tipo de planes esperamos poder meter obras como la que estaba comentando, para que los vecinos sepan que está en nuestra mente, que todavía no podemos establecer un compromiso firme de arreglo, pero que desde luego estamos trabajando junto. También quiero recordar que estamos pendientes ya en este mes de enero de las visitas más importantes de responsables institucionales. Yo estoy esperando la de Cultura y Turismo, a la delegada territorial de la Junta de Andalucía. Con ella queremos abordar también ya con cara a este nuevo año la situación de la calzada romana, por tanto del camino de Benahoca, que también se han estado haciendo trabajo a través del plan de inclusión social, que se tienen actuaciones previstas, y también transmitir a los vecinos que es un tema que está en la primera, de los primeros temas en agenda política, pero debido a que todavía no hay novedad de poder adquirir un compromiso firme al respecto, no hemos tenido retorno, pero que estamos trabajando y estamos esperando a que la delegada nos confirme el día de su visita y entre los temas que vamos a abordar con ella, uno de ellos, por supuesto, es este. Y ojalá poco a poco pues vayamos también avanzando, que estoy segura que será el caso, ¿no? Pues el tema de obras pendientes y el trabajo que se está desarrollando en este sentido, ya no solo para poner en marcha, ¿no?, lo que es ese presupuesto dentro de las mejoras de barrio, sino además también obtener financiación para poder acometer otra serie de trabajos, ¿no?, que beneficiarán en el ámbito de mantenimiento de obras importantes también para nuestro municipio. Y así es, Rocío, yo creo que también sí. Por ir terminando un poco la planificación del trabajo. Estamos en un momento en el que nosotros, además, adquirimos compromisos concretos sobre el asunto de la atención desde el ayuntamiento a la ciudadanía, y estamos todavía en un proceso de engranaje de los procedimientos administrativos para ir dando una mejor respuesta a todas las instancias que se presentan en el ayuntamiento. Nosotros nos comprometimos que todos los ubriqueños, a través de sus colectivos o individualmente que presenten instancias en el ayuntamiento, se les debe de contestar, al menos que ese escrito sea presentado. Estamos terminando de ver el procedimiento, ¿no?, exacto de contestación, la persona que se tiene que encargar también de dar esa respuesta, en fin, perfilando todos estos flecos, y esperemos que no dentro de mucho tiempo estemos también cumpliendo ese compromiso, que para nosotros es primordial, que la gente, una vez que presenta una instancia en el ayuntamiento, sepa qué ocurre, al menos saber que está allí, porque muchas veces, claro, tú la presentas, no tiene retorno ni respuesta y no sabes siquiera, pues como digo yo, si alguien lo ha leído siquiera, ¿no? Entonces eso, hay que garantizar esa contestación primera junto con la formalidad de la respuesta ya concreta del asunto que se plantee. Eso y el engranar también lo que son la toma de decisiones en el ámbito del ayuntamiento. Ahí estamos haciendo también un esfuerzo todos, no solo los concejales, sino también el equipo técnico y los trabajadores del ayuntamiento, para intentar también, más allá de lo que se establecen los procedimientos, ¿no?, que vienen muy reglados, pues la consideración o la impronta que este equipo de gobierno quiere ir dando a las decisiones que se adoptan en el ayuntamiento, cómo se canalizan, quién es el que debe de comunicar, en fin, una serie de pormenores que, cuando esté definitivamente ya en funcionamiento, yo estoy convencida que la gente va a notar una mejoría de la comunicación, del estado de la situación, de las cosas que, o los asuntos que presentan al ayuntamiento, que van también a facilitar y a mejorar lo que es la calidad de vida, en definitiva, del ciudadano, ¿no? De hecho, hay una propia delegación creada para ello, ¿no?, que la de comunicación, es. Que es algo más interno, ¿no?, a nivel municipal. Así es. Vamos con las preguntas, ¿no?, si os parece. Muy bien. Habéis concluido un poco con todo ese programa previsto, ¿no?, para informar también a través de Cosas de Todo. Vamos a hablar también vamos a intentar responder a los planteamientos que hacen los oyentes. La calle Practicante Antonio Río vuelve a ser motivo de interés por parte de los vecinos. Y en este caso, bueno, yo no sé exactamente a qué se refiere, comenta una vecina que fueron a poner unas vallas protectoras en el mes de noviembre y aún no han hecho nada más. Comenta que están todas caídas y los carteles de prohibido aparcar han desaparecido. No entiendo muy bien, porque sí que se ha dado cuenta, ¿no?, de todo el trabajo que se ha venido haciendo, del estudio geotécnico. Entonces, no sé si se refiere a otra cosa en concreto. Respecto a este tema, bueno, lo que te he dicho, no se ha hecho nada más, que no es poco. Es decir, que haya un laboratorio geotécnico estudiando el problema en profundidad para dar una respuesta certera, no es poco. Ya te digo, esta misma mañana me decían que el estudio lo tendremos en 10-15 días, en un informe recogido. Las vallas se pusieron por principio de precaución directamente, es decir, como no se sabe cómo se va a comportar el terreno, pues ante ese riesgo se colocan unas vallas. Y es verdad que puede ser que se hayan caído. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, tomo nota, en cuanto salga, llamo para que vayan a recolocar las vallas y las pongan en condiciones. El tema de las señales de prohibición, sé que se prohibió el aparcamiento por el tema de que tenía que entrar la empresa esta que vino a hacer el sondeo, tenía que traer maquinaria pesada. y se prohibió el aparcamiento en determinada zona. Lo que voy a hacer también, igual te digo, me tomo nota y se lo comento a la policía también para que lo revise. Vaya a ser que se haya quedado algún cartel de prohibido que no tenga que estar. Lo que me comentan que la pregunta entró antes de que se diera la explicación. Claro, estamos recogiendo las preguntas y las estamos le damos salida ahora. Claro, es lógico. Y bueno, pues las hacemos en cualquier caso, no tengan o no vigencia. Y bueno, pues ahí queda. Vamos con más planteamiento. Una vecina pide el arreglo del acerado de la calle Ángeles Borges, comenta que solo hay un trozo en mal estado. Tomo nota. Calle Ángeles Borges. Para trasladarlo. Y vamos con otras preguntas también. Estas son demandas, peticiones, sugerencias en torno, sobre todo al ámbito del entorno urbano, ¿no? De el arreglo de vías y obras, que es lo principal siempre. Un oyente pide el arreglo del paso de peatones de la Estrella. Dice que es una zona muy transitada y muy pocos lo respetan. Pide la posibilidad de instalar semáforos. ¿Pero el paso de peatones cuál? En la Plaza de la Estrella hay dos, uno que está en la avenida, justo a la altura de la farmacia, y el otro que... El otro que está en la Capín, en la puerta del curtido, digamos, de la plaza misma de la Estrella. Sí, y otro más que está para el Belice del Prado. Claro, en realidad hay tres, ¿no? Hay tres. ¿Nos vas a contar? Hombre, ahí... imagino que se referirá al que está... Claro, porque es por donde hay más tránsito, pues debido al colegio y demás. La posibilidad de semáforo, bueno, se traslado a la policía para ver la viabilidad, porque no, también me la han trasladado para algunas partes, pero yo entiendo que estamos hablando de una rotonda. Hay los propios pasos de peatones, también hay otros arriba, así que el otro día también me decían, bueno, ¿por qué no ponéis control, como me decía, radares dentro del casco urbano de velocidad? Porque la gente se salta los límites de velocidad. Pero yo, si me permite, mira, hay cuestiones que no se pueden matar a mosca a cañonazo. Yo soy de esa opinión. Y la verdad es que los semáforos, primero, por lo que costaría la instalación, y viendo que resolverían, entre comillas, poco, no creo que sea la respuesta. En Ubrique, y todo lo que sea mantener ese tipo de instalaciones, y además cuando ya en grandes ciudades se demuestra que los semáforos en determinadas ubicaciones y problemáticas de tráfico concretas, no es que sean la respuesta. Es que yo voy a la mayor, es que si una persona que va a cruzar el paso de peatones, el vehículo tiene que parar. Y si hay alguno que tiene algún problema en ese sentido, yo creo que es el momento ya de la denuncia, porque es que las normas y las reglas están establecidas, y si hay gente que se las salta, que desde luego no será la mayoría, será una minoría, pues ya tenemos que tomar los instrumentos que están en nuestra mano para garantizar que se cumplan. Allí están los pasos, no solo señalizados, sino que toda la gente de Ubrique saben que están. Yo, cuando además conduzco y voy por aquella zona, voy con una cierta precaución, porque además es una zona de mucho tránsito. En los tres puntos, además, que más allá de la puerta, digamos, del centro ocupacional, son tres pasos de peatones muy transitados, porque es una zona de afluencia de gente. Pero aquí lo que hay que es apelar también a que los conductores seamos respetuosos con las señales verticales y facilitar, ¿no?, a las personas el paso cuando les corresponde. Yo creo que esto no es, yo ni me planteo el poner un semáforo, porque no lo veo. Claro, porque no. Es una zona que el tráfico, es decir, lo que decía la alcaldesa, es decir, se están sustituyendo semáforos por rotondas en todos sitios con alta densidad de tráfico, porque la mayor propia fluidez. Autorregulación del tráfico es la que mejor optimiza el paso de coche, y esa es una zona donde a determinadas horas, todos lo sabemos, se forma un atasco tremendo y va oscilando en función del tráfico que va pasando. Hay presencia policial también, claro, al menos por la salida del colegio. Lo que sí es verdad que los pasos de peatones, me consta que la compañera que lleva la delegación de tráfico insiste mucho en que si hay pasos que hay que resaltar, son los que están cerca de los colegios. Y así tiene la instrucción dada. Bueno, la sugerencia de ese oyente. Más cuestiones. Un vecino de la calle Murillo pide el arreglo de la misma. Dice, según comenta el oyente, está en muy mal estado. Bueno, es que es verdad. Cuando se tiene toda la razón, es verdad que está en mal estado, y habrá que ver cómo vamos, se aborda de cara a todas esas mejoras que tenemos que ir llevando a cabo. Luego un oyente pregunta que a quién compete el arreglo de la entrada de Ubrique por la zona del Hipersol. Comenta que todo el tramo hasta la Plaza de la Estrella está en muy mal estado, y esta se usa muchas veces a modo de travesía, dando una mala imagen del municipio. Sí, estoy de acuerdo también en el mal estado, es decir, aquí hay luego cuestiones, no tanto como a quién compete, que de todas formas el ayuntamiento es el que tiene que liderar este tipo de mejoras. Bueno, nosotros cuando estuvimos con la delegada de Fomento y Vivienda hace poco, no recuerdo aproximadamente el mes, más o menos, y es una de las cuestiones que le estuvimos planteando, que mientras que llegaba el futuro, ¿no?, descongestión de lo que es el paso de vehículos por el casco urbano a través de esa circunvalación que todos deseamos, a ver si era posible que ellos contemplaran la mejora de todo lo que es la avenida Jesulín y poder mejorar el asfalto. Cuestión que ella iba a ver, que también le planteamos el tema de la señalización, como bien ha dicho el concejal, de la pintura en toda la travesía, y ya hemos tenido respuesta, pues esperemos que en esto, de cara a los presupuestos que ella va a gestionar en 2016, pueda contemplar alguna partida de mejora. Nosotros desde luego vamos a insistir en este asunto, ¿eh? Pues más cuestiones. Una oyente, una cuestión que está un poco... no de competencia municipal, pero la planteamos. Una oyente quiere manifestar su malestar porque dice que acudió a urgencias médicas el día 4 de enero con un pequeño y no supieron decirle cuál era la farmacia de guardia, y pues quiere simplemente manifestar su malestar por esta situación, ¿no?, en particular. Vamos con más preguntas. Un vecino pregunta que si es legal por parte de los propietarios de bares y restaurantes el apilar sillas, mesas y enseres en el momento en el que el establecimiento está cerrado. Comenta que entre otros perjuicios está el que restan plazas de aparcamiento fuera del horario de veladores. Bueno, pues ahí hay una norma, ¿no?, que establece que todos los bares tienen que recoger en horarios fuera de veladores todo lo que son los mismos, ¿no?, tanto sillas como mesas, y meterlos en el local, y hay una gran mayoría que se cumple, especialmente en la zona peatonal, pero también hay puntos conflictivos en que no están en esa, digamos, en ese paso de la afluencia masiva y aprovechan para no tener en orden todas estas cuestiones. Yo quiero decir que este año también nosotros lo vamos a abordar intentando primero poner un poco de orden con respecto a lo que hay. Nosotros queremos sentar a determinados comercios, ver la ocupación de la vía pública, hay gente que está bien, hay otras cosas que están, digamos, con carácter irregular, hay zonas que cumplen, y todas las molestias que luego se generan de cara al vecino y vecina, que son los que también nos comunican estos hechos, y nosotros queremos ir trabajando con ellos, el ir adoptando las obligaciones que nos corresponden, ¿no? Porque aquí el ayuntamiento puede y queremos facilitar todo lo que es el sustento de los comercios con su explotación de la actividad económica, pero las obligaciones a las que están sometidos también tienen que cumplirlas. Eso tenemos que tenerlo también todo muy claro. Y nosotros, además, no solo porque con esto de las Navidades ha sido también todo una panacea, y con la te hace ver que aquí también vamos a sentar o vamos a comunicar en este mes de enero a los organizadores de cotillones, a los organizadores de San Bomba, todo eso, y les vamos a decir cómo se tiene que trabajar. Nosotros la Navidad es que viene, un día antes, desde luego, no vamos a resolver en favor ni en positivo de alguien que quiera organizar algo. Aquí o al ayuntamiento se le comunica o se le pide la autorización para realizar una actividad al menos 15 días antes, o no garantizamos la autorización del evento que se quiera desarrollar. Pero no es por nada, es porque tenemos un montón de solicitudes que coinciden en tiempo, que solo hay, a lo mejor te lo comunican el día antes, con un cuerpo, vamos, con los técnicos limitados que tenemos, y es difícil llegar con garantía, porque son actividades que no pasan nada, pero ¿y si pasa? Ese "y si pasa", primero para que no le ocurra nada a nadie, y luego que si pasa algo, ¿quién asume esas responsabilidades? Pues nosotros vamos a poner también en conocimiento de todos los establecimientos cómo va a ser la norma del ayuntamiento, y aquí el que no cumpla sus tiempos, que sepa que va a tener una respuesta negativa, porque no podemos estar con esa incertidumbre de los técnicos informando rápidamente sin poder tener todo el tiempo para elaborar un informe que merece cierta tranquilidad, y también queremos en ese sentido poder normalizarlo. Y con cara ya a lo que es un trabajo a medio plazo, pues el concejal tiene las instrucciones dadas, que también lo va a trabajar, por supuesto, es una ordenanza reguladora de lo que es la ocupación de la vía pública, y que tendremos que trabajar para que todos podamos tener derecho a explotaciones económicas, por supuesto, es importantísimo el que la gente pueda sustentarse con negocios, el que puedan contratar gente que facilite su sustento, pero también tenemos que compaginarlo con el uso y disfrute de la vía por todos los vecinos y vecinas de la localidad, ¿no? Entonces, para ello es por lo que se pretende reunir a todo este sector, ¿no? Creo como una especie de mesa para, en el futuro, crear esa ordenanza de ocupación. Nosotros, de la en la parte de comercio, del grupo de trabajo de turismo y comercio, en comercio va una parte de este trabajo, pero no, nosotros, yo no es que vaya a sentar, nosotros lo que de momento vamos a comunicar a las personas que tenemos detectadas, los establecimientos que han pedido autorizaciones este año, les vamos a comunicar ya cómo va a ser el año que viene, ¿vale? Eso con respecto a lo extraordinario de actividades en periodos de fiestas, como son las Navidades. Con la relativa a lo que son las ordenanzas actuales de la vía pública, lo que le vamos a aquellas situaciones que estamos viendo irregulares, porque el vecino que nos ha llamado o que está preguntando es porque alguien no está cumpliendo con su obligación, lo que vamos a hacer un recordatorio de lo que dice la norma, y a partir de ahí, pues ya, si hay alguna persona que se salte la misma, pues tendrá que tomar las decisiones oportunas para corregir esa situación. ¿Quién nos crea una nueva ordenanza reguladora? Que ya existe. Esa es la que se va a trabajar, además. Eso es, son exactamente. Nosotros ahora mismo, actualmente, vamos a hacer una del tirón, para entendernos, del tirón en torno a un mes, la comunicación de lo que usted, la gente está obligada, y luego vamos a trabajar, como decía, a medio plazo, el concejal, en una ordenanza que regule todas estas cuestiones, porque son muy importantes para todo, incluso para que nos imaginemos cuestiones como un cumpleaños en una bar que está en una plaza pública y que montamos un castillo de, como esas cuestiones, que a veces, bueno, y ahí no pasa nada, pero y si pasa mañana y un niño y se produce cualquier historia, ¿me explico? Entonces hay que contemplar muy en detalle toda esa causística y el cómo se va a regular por parte del ayuntamiento, para que todos tengamos claro cómo son los procedimientos y las autorizaciones y estemos tranquilos todos. Claro. Y bueno, y ya, además de lo que pueda pasar o no pueda pasar, es que la ocupación del espacio público implica que está obstaculizando para una emergencia también. Es decir, que son muchos detalles que, que, bueno, pero ¿esto qué va a pasar? Esto es un momento y es un par de horas, pero no pasa nunca, pero porque si lo podemos regular y todos sabemos las reglas de juego, pues mejor, ¿no? Y reforzando un poco lo que dice la alcaldesa, la percepción que a mí me llega cuando vemos que se solicita algo en muy poco espacio de tiempo es que algunas veces creo que se tiene la percepción de que el silencio administrativo es positivo, y no es así. Es decir, el que no dé tiempo a contestar una petición no implica de que sea favorable. Es decir, eso... ¿Qué quiere decir? Pues que habrá que estipular unos periodos en los que, para determinadas cosas, mire usted, si usted quiere hacer una actividad X en la que necesita o va a utilizar un enganche de luz, un boletín de luz requiere un plazo determinado que no lo ponemos nosotros, sino que la propia empresa suministradora tarda X tiempo en dotar un punto de luz, y claro, con esas normas de tiempo que a la administración le marcan, tenemos que ser conscientes todos de que es que el plazo es limitado, no es porque sea un capricho de yo quiero que tarde, que me lo pida 15 días antes, porque creo que no, es porque si no me lo pide 15 días antes, Endesa, que tiene 10 días para contestar, puede ser que no nos dote el boletín. Es decir, que vamos a, yo creo que sabiendo todo el mundo los plazos, funcionará todo mucho mejor, más fluido. Claro. 1:11, cerramos los teléfonos y cualquier otra línea de comunicación. Lo digo para que, bueno, pues no dejen de entrar ya las preguntas de los oyentes. Tenemos algunas y vamos a darle salida para finalizar, porque se nos agota el tiempo. Y, bueno, vamos a seguir. Un oyente dice que no le pareció correcto que tirasen DVD. Algún ciudadano dice se llevó un buen golpe y había niños. Y, bueno, pues manifiesta su preocupación, ¿no?, por el que se lanzaran DVD. La verdad que sí que... Era una duda el lanzarlo o no lanzarlo. Yo recuerdo que se estuvo comentando aquí por parte del concejal de festejos que estaban ahí esa posibilidad, y bueno, pues ahí queda, ¿no?, este planteamiento del oyente. De hecho, yo creo que fue por la vorágine del momento, porque la idea era entrega a dos manos, por eso te digo. O sea, que la cosa que, bueno, surgió, estaban y se usaron. Vale. Bueno, pues vamos con más cuestiones, más preguntas que nos van llegando por parte de nuestros oyentes. Un vecino de la carretera nueva comenta que el concejal Manuel Chacón le prometió visitar la zona en horario nocturno para comprobar la escasez del alumbrado y la necesidad de instalar más dispositivos para dar más luz a la calle. Comenta que aún no ha pasado. No, José, que es el vecino, le he dicho que he pasado. Lo que no he ido a tomarme la cerveza que él me dijo que fuese a tomarme con él. Así que conste, porque José sabe que le dije que el alumbrado ya se había mejorado en aquella zona y que había otras zonas dependientes y que cuando hubiese disponibilidad se le pondría una farola enfrente que no en su fachada. Pues es la respuesta en torno a ese oyente. Vamos con una vecina de Cornicabra que pregunta que para cuándo la repoblación de la zona después de la tala que se hizo hace unos años. También estuve yo por allí. Sé la vecina que me imagino y estuve por allí. De hecho, me consta que el concejal de Medio Ambiente ha dado instrucciones y están buscando las especies porque ella también tenía interés en que fuese una especie en concreto y están viendo la viabilidad de repoblar con esa especie. Uh-huh. Un vecino comenta que debajo del mirador de la Viña del Perro hay una piedra suelta que en su día fue asegurada con unos alambres. Uh-huh. Estos ya se han roto. Y las piedras corren riesgo de caer sobre las casas de debajo y pide que se le eche un vistazo al menos. Ya estuvieron, llamaron el día antes de la, creo que fue el día 5 o el 4 o el 5, perdonadme la memoria. Los servicios técnicos pasaron por allí, comprobaron efectivamente que los tensores se habían soltado y inmediatamente se dio instrucciones para localizar a la empresa, porque eso tiene que ser una empresa cualificada y especializada, si no, no se puede ser, porque poner un alambre allí, para nada, hay que hacerlo en condiciones. Y están los servicios técnicos, la instrucción fue esa, localizar a la empresa que lo hiciera para pedir a través de Diputación que vengan a asegurarlo. Por LINE, que hasta ahora en LINE lo teníamos, no recibíamos ninguna pregunta y algunas sí que han llegado, quiere saber si se pudiese mirar el acceso a la calle Toledo y Jesús, dice para un carro de bebé, ya que hay que dar toda la vuelta por el jardín, por calle Remedio, los escalones impiden terminar, y si se da la vuelta por el callejón techado, la calle muy estrecha para coches y carritos, e igual por la calle Magdalena, en fin, el acceso a la calle Toledo y Jesús. Es verdad que nosotros además con las asociaciones de discapacitados, ya comentamos con ella la entrada del gobierno municipal, queremos abordar un plan de accesibilidad, queremos ir viendo los puntos negros que ellos detectan y vamos también a incorporar lo que son las demandas de ciudadanos como el de esta mujer. Es verdad que hay zonas que se complican muy mucho y que es difícil porque las calles que tenemos son las que son, pero desde luego vamos a poner todo el empeño en que donde podamos mejorar y hasta donde podamos llegar para el acceso y mejorar la accesibilidad, no solo con sillas de ruedas, sino con carrito, con carros de la compra y demás, pues se haga, ¿no? Bueno, pues más se preguntan por LINE de oyentes que quieren saber para cuándo los salones para los diferentes colectivos. Por ejemplo, uno de los que lo demanda, la Hermandad del Cautivo. Y para asociaciones nuevas que dice que bueno pues habían solicitado en su día salones, sedes sociales, no imagino. Bueno, ¿para cuándo los salones? No es la respuesta, porque para eso habría que tener salones, ¿no? Entonces, todos los colectivos con los que nos hemos sentado le hemos dicho de primera, no hay salones adecuados ni disponibles por el ayuntamiento para poder cedérselo a los colectivos. Nosotros estamos haciendo una apuesta por mejorar lo que son los espacios municipales, salones municipales, y cuando tengamos esos salones listos, preparados para adjudicar, pues entonces veremos en función, que también se le ha trasladado, en función de la antigüedad del colectivo, el número de miembros, el fin a lo que lo quieren dedicar, a una serie de cuestiones menores, pues iremos priorizando lo que es la adjudicación a estos colectivos. Y no hemos comprometido a hacerlo de esa manera, no para, como venimos de años anteriores, que conforme había una petición a los equipos de gobierno que han estado, se resolvían sin saber a qué tipo de criterios atienden. Aquí todos los colectivos son importantes, todos, desde el primero al último. Pero hay colectivos que necesitan, desde un punto de vista de interés general o social, y en relación a las actividades que organizan, una necesidad mayor o menor de estos espacios. Y nosotros queremos establecer criterios que sean conocidos por los colectivos y disponer de ese pequeño o poco espacio o pocos salones que tenemos desde el ayuntamiento para atender lo que creemos que es el mayor interés general. Pero para eso hay que tener salones. Así que ¿para cuándo no? ¿Para cuándo vamos a poder ir gestionando disponibilidad de salones por parte del ayuntamiento para luego poder someterlo al disfrute, ¿no?, de los colectivos? Ojalá pudiéramos decir que pronto, pero es una tarea ardua que va a terminar y que va a llevar mucho tiempo de gestión, ¿eh?, del espacio del ayuntamiento. Pues estas eran todas las preguntas que teníamos acumuladas a día de hoy dentro del espacio Cosa de Todos con el Grupo Municipal Socialista, así que cerramos este capítulo y no sé si para concluir, que nos queda pendiente de todo lo que hemos hablado, si queréis anunciar algo más. Pues yo, para terminar, sí que es verdad que que quisiera aprovechar, porque me lo estaba comunicando también el concejal de festejo, que ya tenemos pregonero para el carnaval. Así que aprovecho los micrófonos de Radio Ubrique en este espacio para decir que David Benítez Aguilera, que además es un viejo en todo lo que es relativo a de experiencia, de persona experta en lo relativo al carnaval, David. Y bueno, yo estoy segura de, además me ha hecho mucha ilusión el poder anunciarlo en los micrófonos, y que va a ser el encargado de pregonar este año nuestro carnaval, y que seguro que va a estar a la altura y será un pregón que desde luego todos vamos a tener nuestras expectativas puestas en él y que no va a defraudar, sobre seguro. Así que felicito a David como nuevo pregonero y que, en fin, que lo disfrute, y que seguro que David Benítez nos hará disfrutar muchísimo ese día a todos los ubriqueños y ubriqueñas, y especialmente a los que nos gusta muy mucho el carnaval. El 20 de febrero. El 20 de febrero. David Benítez pregonará entonces el carnaval de Ubrique, dando paso ya a las chorizas. Pues así es. Anuncio importante relacionado con las fiestas del carnaval, que seguro que muchos estarían esperando también. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a la alcaldesa Ubrique, Isabel Gómez, y a también al concejal de urbanismo, Manuel Ángel Chacón, que nos hayan atendido en el Cosa de Todo de hoy, correspondiente al Grupo Municipal Socialista. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, gracias, y a los oyentes y participantes.